Bueno, para finalizar este bloque estamos en comunicación con Gastón Lozano, él es de Asambleas Ciudadanas de Madrid, uno de los espacios que está impulsando el próximo encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas que se va a estar realizando en Semana Santa aquí en la localidad de Malvinas, Argentinas. No sé si nos escuchas, Gastón. Sí, hola, se escucha. Buenos días, muchísimas gracias por la comunicación. Sabemos que estás viajando y que por ahí, bueno, puede ser un poquito complejo ponerte al aire con la relación de la señal y todas las cuestiones que hacen a las distancias. Contanos, bueno, cómo se viene encarando y desde qué lugar surge la posibilidad de hacer el encuentro aquí en la ciudad de Malvinas, Argentinas, en la provincia de Córdoba. Bueno, en el encuentro anterior, que se hizo en Madrid, lo hicimos en Madrid, en noviembre del año pasado, y bueno, ahí estamos en el encuentro de la Unión de Asamblea Ciudadana, se resolvió de parte de un par de compañeros ahí de Malvinas, propusieron que se aprobamos entre todos y los que estábamos ahí, y quedaron a confirmarse la fecha, el lugar, y en estos meses fueron pasando. Salió nomás, así que estamos en proceso de ir para allá y seguramente hay gente de todos lados, de varios lados, así que dice como está bueno acercarnos, digamos, a un espacio, digamos, territorial en que estamos en una lucha compartida, que hay una cantidad de compañeros y compañeras ahí aguantando por Malvinas y poder fortalecer esos espacios y nosotros respondiendo, digamos, a sino que estamos ya apropiados y fortaleciendo de la posibilidad. Bien, Gastón, buenos días. ¿Cuáles son las cuestiones que se ponen por ahí un poco en la balanza a la hora de impulsar una UAG en un determinado territorio y cuáles han sido, en este caso, las que llevaron por ahí, más allá de la propuesta de los compañeros de Malvinas, a realizarlo, ¿no?, ahí en el espacio del bloqueo a Monsanto? Y es como que bien dinámico, ¿viste? Depende de en cada encuentro, si bien la UAG o sea, más o menos hay ciertos colectivos de asambleas y organizaciones que venimos participando, es algo bastante que se va transformando bastante en el tiempo. Entonces depende de cada encuentro y la situación de cada lugar, de cómo se propone el lugar. En este caso, se vio la decisión de que se acerque más gente, encontrarse ahí, y pero esto a partir, digamos, o sea, personas que propusieron y llevaron a su lugar, digamos, la propuesta, y ahí se termina, y como va cobrando más forma, y la forma, digamos, del todo todavía no sabemos, digamos, ahí, por ejemplo, charlado, y si bien venimos conversando, la forma se va cobrando con el tiempo, ¿no? O sea, la idea es, la posibilidad se dio para poder establecer un espacio territorial, se viene hablando mucho en la asamblea, más allá de las marchas y de las cuestiones legales. ¿Escuchan? ¿Sí? Sí, te estamos escuchando. No, porque pensé que se había cortado. No, estábamos muy atentos por su silencio, sí. Más allá de las marchas, de las cuestiones legales y de otra clase de instancias, de organización y de lucha, también la parte territorial, digamos, como que es un espacio en el que nos queda mucho por hacer. Las experiencias, y que haya un lugar como al que estamos yendo ahora es una posibilidad. Entonces, todo ese ámbito de estar buscando estas nuevas posibilidades surge lo de Malvinas. Gastón, una consulta. Una de las características que tienen los encuentros del agua, que es que van rotando de lugares y se permite el acercamiento de otras personas que no han tenido la experiencia de participar en una anterior. ¿Qué se van a encontrar las personas que se acerquen a Malvinas durante los días del encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas? ¿En qué va a consistir? ¿Qué va a encontrar la gente que se acerque por primera vez a este encuentro de la UAC en Malvinas, Argentina? Bueno, acabamos de perder la comunicación, así que, bueno, Mati, ¿querés compartir vos un poco? Sí, venía ya media debilitada la señal, la comunicación, entendible porque bueno, vienen viajando. ¿Se finí? Se cortó la comunicación. Pero ya estamos a 3 minutos, sí. Así que Mati nos va a contar. Una dinámica que no va a diferenciarse mucho de lo que suelen ser este tipo de encuentros. con charlas, talleres, algunas proyecciones, alguna que otra actividad artística, trabajo en convenciones, la discusión sobre diferentes ejes, no solo socioambientales, sino la posibilidad de incorporar otras problemáticas, ¿no? Que tienen que ver a lo mejor con el tema del género, con el tema también de la represión, contextualizando un poco de lo que es la región. En definitiva, un encuentro que va a tener de todo un poco, de todos los condimentos para poder, por un lado, plasmar lo que las problemáticas a nivel regional y, por otro lado, también seguir fortaleciendo la unidad a nivel nacional. Y también me parece que tiene que ver un poco con la integralidad del problema, ¿no? No parcializar las luchas como si fuera solo un problema ambiental o solo un problema represivo, exacto, solo un problema de género, sino cómo se entrecruzan todas las problemáticas. Lo hablábamos el año pasado cuando fue lo de la ley de ambiente, que se atravesó muy fuertemente con la situación represiva, porque de repente en todos los lugares donde se estaban dando luchas por leyes que realmente eran desastrosas, iban muy en contra de lo que se venía peleando y discutiendo, todo fue resuelto aprobando esas leyes a través de los métodos represivos del aparato del Estado, ¿no? Entonces, eso es importante, lo que plantean desde la Unión de Asambleas Ciudadanas, como problematizar desde los diferentes ángulos esta cuestión que tiene que ver con el medio ambiente. Sí, la que nos toca a nosotros por la parte de la cobertura, de medios y eso, ya llegó la compañera para grabar los espacios. Muy buena. Bueno, y llegando al final del Enredando las Mañanas, esta mañanita que por lo menos desde aquí, desde Córdoba, se vino como fresquete, todos esperábamos el otoño. Vamos, y el calenté el agua. Así es, vamos a irnos en este fresca mañana de otoño. Dejamos entonces los micrófonos de Zumba y del Redondo las Mañanas para volver a encontrarnos mañana a las 10 de la mañana, y en particular desde los estudios de Zumba el próximo miércoles. Exactamente. Este programa tan bonito en red, que ayer estuvo cumpliendo un año, se acaba por el día de hoy. Recordando que todos los días de lunes a viernes de 10 a 12. Torta, así que pues, hacemos el reclamo público para el miércoles que viene. Alguien se puede portar y traernos una torta. Es verdad, nos colgamos. Unas facturas de esas que venden en Buenos Aires. Que acá unos churros bañados en chocolate, bueno, relleno dulce de leche. ¿Cómo come la gente de Buenos Aires? Chau.